En el episodio anterior les hablaba acerca de las suscripciones y que son para mí un cáncer. Y no quiero que me malinterpreten. No digo que las suscripciones en sí sean malas. Lo que digo es que ahora todo el mundo quiere adoptar este modelo de negocio y no a todo el mundo le queda bien. Si tú, por ejemplo, eres un fotógrafo profesional o amateur, pero tú le sacas dinero a ese trabajo, es posible que te valga la pena pagar la suscripción de Adobe, porque al final tú amortizas ese pago anual que estás haciendo y estás recibiendo a cambio tanto software actualizado legalmente, así como otros recursos que ellos te ofrecen. Lo que estoy viendo y lo que digo es que hay aplicaciones que se están yendo a este modelo cuando en realidad no le merecen la pena, por lo menos para mí. No digo que para otras personas no. Y supongo que si alguien los paga esa suscripción, pues por algo será. O sea, yo no creo que ninguna compañía se pase un modelo de suscripción si realmente no le diera negocio este modelo. Pero yo por lo menos me siento un poco aturdido con tantas cosas de suscripción. Ya lo comenté, con todos los servicios de streaming, de música, de video, que al final lo que va a provocar, y no quiero repetirme mucho, es que el usuario, ante tantas opciones, y al no poder pagarlas todas, termine yéndose a lo pirata. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight, otro podcast de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Y quiero hablar de varias cosas y quiero comenzar por Cambridge Analytica. ¿Quién se acuerda de Cambridge Analytica? Ese show que se armó, ese escándalo que se armó donde estaba Facebook inmiscuido porque esta compañía, este Cambridge Analytica, usando una serie de juegos y cosas así, recopilaban datos importantísimos de nosotros en Facebook. Y mi punto es con la pregunta, ¿quién recuerda Cambridge Analytica? Porque son cosas que parece que en su momento tienen mucha pegada y luego las vamos olvidando. Van quedando en el pasado, no se vuelven a retomar. Y no digo que todo el mundo. De hecho, creo que Cambridge Analytica puso un antes y un después, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de la privacidad. Le abrió los ojos un poco tanto a gente del gobierno como a personas naturales, al pueblo, que se dio cuenta que de alguna forma Facebook es una compañía que no es buena, que no es para bien. Entonces, creo que hay una parte muy pequeña que todavía tiene esto muy presente, pero otra parte que como que le borraron le borraron ese momento, ya eso pasó, ya casi ningún medio, pues no hacen ninguno, comenta sobre ese suceso, sobre todo lo que acarrió, sobre todo lo que está pasando. ¿Y por qué? Si el tema de la privacidad es algo que es tan presente, está tan presente al día de hoy, ¿por qué ese tema se ha dejado atrás? ¿Por qué no ha habido más presión para compañías como Facebook? Porque estamos viendo que ahora otras compañías que siempre han usado la privacidad para enriquecerse, como por ejemplo Google, están apostando por la privacidad. Porque ahora vemos a un Zuckerberg, todo hipócrita, subirse a un escenario y decir que la privacidad es el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron pasar? ¿Por qué no le pusieron una buena multa? ¿Por qué no le pusieron una buena sanción? Y entonces, así como esto pasa con todo. Las cosas importantes van quedando atrás. Y en Estados Unidos pasó con muchas cosas. Ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, pasó también con el tema de la neutralidad de la red. Un tema que estuvo muy, muy candente en su momento y de lo que ya casi no se habla. Y como con eso, con muchas cosas más. Estos son detalles que creo que no deberíamos dejar pasar. Deberíamos reavivarlo una y otra vez en redes sociales, en todo el lugar donde podemos llegar, donde podemos comunicarnos, porque esto es importante para nosotros. Otra cosa en lo que estaba pensando últimamente era en el desespero de lo inmediato. Y lo digo yo como cliente de Amazon. O sea, lo digo yo como una persona que cae en esas redes del desespero de lo inmediato. Yo pago Amazon Prime. Y pago Amazon Prime precisamente porque en lo particular yo soy un desesperado. Yo soy del tipo de gente, no de ahora, o sea, de siempre, que cuando quiere algo, cuando ansía tener algo, quiere que eso llegue rápido. Y llega Amazon y me lo pone en bandeja de plata. Un producto que a lo mejor, un micrófono, por ejemplo, que a lo mejor se me hubiese demorado normalmente un mes o un par de semanas, lo puedo tener no solamente en 2 días, sino al día siguiente o incluso el mismo día, en dependencia de la orden y donde esté, y el almacén, etcétera, etcétera. Y esto es con lo principal que juega Amazon, con ese desespero. Y no solamente Amazon, lo estamos viendo también con muchas otras tecnologías. Los que estamos en mundo techie hemos hablado de este tema una y otra vez con la misma situación de los mensajes instantáneos, de los SMS, que en algunos casos, pues no sé en otros países, voy a hablar de Cuba, que fue donde yo comencé a adentrarme en la tecnología esta del SMS y la tecnología móvil, sucedía que como nos cobraban bastante dinero por cada SMS que tú enviabas, la gente empezó a transformar el lenguaje. Empezó a usar abreviaturas. Empezó a usar un idioma que, lejos de aportarnos, nos iba atrasando un poco, porque eso se trasladó no solamente a los SMS, no solamente a la vida digital, sino también a la vida normal. Hay quien escribía ya en una hoja, en un papel, o incluso en una computadora, en un documento de texto, que no tiene límite de escritura, hay quien escribía con estas abreviaturas. Y todo esto viene por la inmediatez. La inmediatez en un mundo donde tenemos cada día menos tiempo y donde es más necesaria. O sea, hay una cosa, hay que dejarlo claro. Estas compañías como Amazon se aprovechan de esto porque saben que cada vez tenemos menos tiempo. Saben que cada vez el tiempo es más importante. Y bueno, ellos se aprovechan de eso y te dicen, tú quieres todo más rápido, pues aquí te lo estoy dejando y tú tienes que pagar por ello, evidentemente. Esto también es para reflexionar un poquito, ¿no? Es contradictorio, lo digo sinceramente desde mi punto de vista personal. Yo podría decir, por ejemplo, no cojas tanta lucha con el trabajo, dedícate más tiempo a ti, dedícate más tiempo a la familia, dedícate más tiempo a distraerte, dedícate más tiempo. Pero la realidad es que la mecánica, por ejemplo, de este país, de Estados Unidos, lo dedicarte más tiempo en la situación en la que estoy yo ahora mismo, no es posible o no es, digamos, recomendable, porque después eso me va a afectar en un futuro muy cercano. Una persona que llega a un país nuevo, que lo que lleva son 3 años en ese país, que es una persona de clase baja, no puede darse el lujo de dedicarse tiempo a otras cosas. Es como estos gurúes del marketing y de la superación personal que te dan consejos de estos como no trabajes 8 horas, trabajas menos. Por favor, hay que aterrizar, hay que poner los pies sobre la tierra. Es como el mismo tema de emprender. No todo el mundo puede emprender. No todo el mundo puede decir, se me ocurrió una brillante idea que voy a dejar todo, voy a dejar mi trabajo. Sí, tenemos casos de éxito, evidentemente. Porque generalmente quien cuenta su caso de éxito es quien ha tenido éxito. Pero estoy casi seguro de que la mayoría de los que lo han intentado han fracasado y han caído en desgracia. Entonces, no todo el mundo puede hacer esto. Hay que tenerlo bien claro. No todo el mundo puede dejar todo a un lado para emprender, para tener más tiempo, para la familia, que es lo importante, para todo esto. Hay que poner los pies en la tierra. Y entonces, sabiéndose de estas cosas, estas compañías se aprovechan de ese desespero, de esa inmediatez, de ese tiempo que no puedes perder para lograr hacerse cada vez más millonarios. Entramos en una compañía que ya saben, de la que hablo bastante, mayormente para hablar no siempre bien, pero es que se lo buscan. O sea, y me estoy refiriendo, por supuesto, a Apple. Apple, le leo en Shataka que va a ir a juicio de nuevo por una demanda antimonopolio que data del 2011. Esta demanda se conocía como Apple Inc. versus Piper. Piper es el apellido de un desarrollador llamado Roger Piper. Y él, junto con otros 3 usuarios de iPhone, demandaron hace algunos años a Apple porque, según ellos, el ecosistema cerrado de Apple no le permitía o le permitía a esta empresa inflar artificialmente los precios de las aplicaciones. Este tema con respecto a Apple y su ecosistema no es nuevo. Ya lo vimos, ya lo tratamos con el tema de Spotify y vamos a verlo a tratar porque hay personas que yo leo los comentarios, personas que no, para mí que no lo ven claro. Roger Piper comentaba, ¿no?, que los desarrolladores que dependen totalmente de Apple para vender sus herramientas y juegos acaban teniendo que inflar los precios para no tener que asumir ellos las comisiones que Apple le impone. ¿Cuál es el problema con todo el ecosistema este de Apple y los desarrolladores? ¿Cuáles son las excusas? La excusa es la siguiente, o el motivo es el siguiente. Apple te ofrece la plataforma, Apple te ofrece los servidores, Apple te ofrece incluso todo el sistema, la elaboración ya de todo lo que son las facturas para tus impuestos. O sea, Apple te facilita la vida. A cambio de eso, tú tienes que dar una comisión, ajustarte a los precios que Apple ponga, ajustarte a sus, a sus imposiciones, a sus reglas del juego, y tú no puedes hacer nada para llegar a iOS. ¿Por qué? Porque la única forma que tú puedes llegar a iOS como desarrollador es por la App Store de Apple. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasó con Spotify. Todo el mismo tema. Spotify se cansó de toda esta comisión extra que Apple le cobra por usar la suscripción mediante iTunes o lo que sea. Demandó y ahí está el proceso. No sé en qué ha parado, pero realmente eso no debe pintar nada bien. Acusa a Apple de monopolio. Y con razón. Con razón. ¿Qué está haciendo Apple? Apple, bajo la excusa de yo te doy seguridad, yo te ofrezco todo para que tú tengas un teléfono y un sistema seguro, pues no deja que nadie pueda entrar a aplicaciones que no sean mediante la App Store. Aplicaciones que tienen que ellos que auditar, que aprobar, que tienen que cumplir con sus requisitos. Por ende, tú como desarrollador tienes que depender de la benevolencia de la compañía para poder poner tu aplicación ahí. ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que Apple haga lo mismo que hace con macOS. Es decir, tú en macOS, tú evidentemente instalas por defecto desde la App Store de macOS, pero tú tienes la opción de decir, no, yo quiero instalar desde una fuente externa. Y cuando tú instalas una fuente externa, que tú vas a abrir la aplicación, Apple te advierte, o sea, macOS te advierte esta aplicación, bla, bla, bla, y tú dices, sí, está bien, yo quiero abrirla. Y ahí es a donde va el tema del monopolio. Yo, que no soy usuario de iPhone, pero si algún día lo fuese, como soy usuario de Android, como soy usuario de cualquier sistema o de cualquier tecnología, yo lo que espero, o lo que pienso que todo el mundo espera, es que cuando tú compras un dispositivo que te cuesta $1,700, ese dispositivo sea tuyo. Que tú tengas la capacidad de decidir si tú quieres estar seguro bajo las condiciones de Apple o no. Porque yo soy una persona adulta. Yo sé si yo quiero estar seguro o no. Yo sé lo que ejecuto o no ejecuto en mi dispositivo. Con lo cual no tiene que venir Apple a decirme que no lo puedo hacer. Claro, tú puedes pensar, mira, si no te gustan las condiciones de Apple, no compres. No compres un iPhone. Está bien, claro que sí. Por eso no tengo iPhone. Pero no significa que eso esté correcto. No significa que eso esté bien. Tú tienes como usuario que ser capaz de tener control sobre tu dispositivo. No Apple. Apple ya te lo vendió. Sí, Apple te da su sistema, te da actualizaciones y todo lo que quiera, pero el dispositivo es tuyo. Si tú lo vuelves inseguro o no, ese es tu problema. Sabiendo incluso que si haces algo que incumple con la garantía, no la vas a tener. Pero ese es tu problema. Tú eres una persona adulta y tú sabes qué hacer o no con tu dispositivo. Y ahí es donde va todo el tema este de monopolio. Entonces, me da causa gracia cuando dicen, no, es que Apple no es significante en el mercado. Porque si esto lo hace Google o lo hace Microsoft, que solamente te obligan a instalar aplicaciones de sus tiendas de software, las demandas iban a llover. Pero a Apple no le pasa porque Apple no tiene un porciento significante. O esa excusa es la que ponen. Y yo me pregunto, ¿es tan importante el porciento o el resultado de ese porciento? Porque el porciento de Apple no será muy relevante, pero estamos hablando de una compañía que llegó a ser la compañía más valorada o con más valor en el mercado en el mundo. Con ese triste porciento. Entonces no quisiera ver cuando tuviese un porciento, entre comillas, relevante. Yo creo que sí. Yo creo que debería perder el juicio. Yo creo que Apple debería tener una buena cachetada de humildad. Una buena cachetada para que reaccionen. Para que acaben de entender que, ok, si tú quieres que tus usuarios, los normales, los que son ciegos y fans a ti, lo que tú le das le es suficiente, sigan este método, perfecto, que lo sigan haciendo, que usen App Store y todo lo que tú quieras. Pero tú tienes que darle la opción al que no quiera hacer eso, o quiere hacer eso y quiere hacer algo más, de poder hacerlo. Que tú me digas a mí que tú me facilitas la vida como desarrollador, lo entiendo y lo aprecio. No tengo que gastar en servidores, no tengo que gastar en hacer mis facturas, no tengo que gastar en nada de eso. Todo me lo das tú, pero a cambio de un precio. Vale, lo entiendo. ¿Pero ustedes creen que Spotify necesita hacer algo esto? ¿Ustedes creen que Spotify u otras empresas que pueden desarrollar para iOS tengan la necesidad de que Apple les diga qué y qué no hacer, o que Apple les diga que no le da tal cosa porque los recursos? No. Spotify tiene recursos de sobra para alojar su aplicación en sus servidores, y tiene recursos de sobra para manejar ellos mismos sus facturas y sus impuestos y sus cosas. No cuela. Simplemente no cuela. Y nada, eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy. No quería extenderme más de los 20 minutos, así que creo que estoy bien. Me he dado por satisfecho. Gracias por escuchar. Ya saben que todas las formas de contacto las tienen en tupodcast.com/contacto. Ahí pueden dejarme todas sus impresiones, sus comentarios o todos simplemente lo que quieran dejarme. Gracias y hasta la próxima. Chao.